Mic check. Probando. Funky, ¿tú estás ready? Claro que estoy ready. ¿Tú estás ready? Yo estoy ready. Otra más para ustedes. Funky Town Music, haciendo música que te edifica. Vamos allá. Gracias al Dios de la excelencia, que se mantuvo en mi presencia. Regresa 3x7 junto a Funky en su diferencia. Ya que muchos no esperaban que estos dos volvieran, otros hacían lo imposible para que se cayeran. Ahí si supieran por la que hemos pasado, por un momento pensé que estábamos apagados. El diablo y sus secuaces nos tenían quitado, y nuestro grupo se rompía por mirar para el lado. Pero pude darme cuenta que no era cuando Puchín quisiera. Volvemos como un sitio y lo hace cualquiera. Pero quisimos irnos por el toque de la opción, ya que lo que para Cristo se hace a perfección. Él es mi inspiración, mi dulce bendición. No nos importa que el diablito nos tira traición, pues por más que el enemigo nos siga tirando puya, regresa 3x7 haciendo la suya. Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición. Pues caminando y aprendido que la bendición no viene cuando tú quieras, es cuando en Cristo tú esperas. Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición. Pues caminando y aprendido que la bendición no viene cuando tú quieras, es cuando en Cristo tú esperas. Me doy cuenta que valió la pena todo el tiempo que había esperado. Hoy veo lo que he cosechado y vivo agradecido por las bendiciones que el Señor me ha dado. Hoy tengo más de lo que había soñado. He viajado por el mundo diciendo que Cristo es la salida y que Él es la eterna viva. El Señor ha sido bueno y ha bendecido mi vida con muchas cosas positivas. Pero como siempre pasa, cuando viene el éxito también vienen los celos. Por eso por más que murmullan yo no me desvelo, pues yo he aprendido que a la vez que el mundo me critica, mi bendición se multiplica. Yo creo en la palabra y eso es todo lo que me alimenta. Ya me importa lo que la gente comenta. No busco posiciones ni tampoco volumen de venta. Yo estoy seguro que el Señor es el que me sustenta. Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición. Pues caminando y aprendiendo que la bendición no viene cuando tú quieras, es cuando en Cristo tú esperas. Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición. Pues caminando y aprendiendo que la bendición no viene cuando tú quieras, es cuando en Cristo tú esperas. Oye, joven, la visión se realizará en el tiempo señalado. Camina hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Tarde, pero seguro.